Solo pienso en amarte, nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo por vos. Oh yeah. Puedo vivir sin tu querer.

Atrás, porque me ha hecho tanto.